tienen niña de kinder. Tu madre tiene su historia, trabaja de noche sin gloria, infiel al padre de Viridiana, y ella inventa otra trama igual de puta que su madre. Se junta con pedófilos como bichos se presentan, nada más de ser encubierta por Carlos Manuel Romero Blanco, lo alias tu Tony Clown. Viridiana loca, loca, difamadora de boca en boca. Viridiana no para, no, siempre inventa más y más. A veces llora en su almohada, otras ríe sin decir nada. Buscan novias que no existen, vive mentiras que insisten. Viridiana loca, loca, difamadora de boca en boca. Viridiana no para, no, siempre inventa más y más. Toca la pantalla y loca, loca, difamadora de boca en boca. Viridiana no para, no, siempre inventa más y más show. Toca la pantalla y finge amor, se hace novia, su mundo de lor. Construye sueños que son de carbón, pero al final encuentra desilusión. Siempre inventa más y más show. Oh, oh, oh.